Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Oiga. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué tocas el micrófono? ¿Qué tocas el micrófono? Tengo un ruido de fondo. Peor el ruido que tengo yo cuando vos tocas el micrófono. Lo tengo a Sergio Tomás en el auricular. ¿Sergio Tomás? Sí, masa. No entiendo. Tengo un ruido a masa todo el tiempo de fondo. Bueno, no importa, yo me arreglo. ¿Qué es un ruido a masa? ¿Cómo que es un ruido a masa? Justamente lo que tengo aquí, un zumbido. Un zumbido. Un zumbido eléctrico, producto de la electricidad metiéndose en el sonido, sería. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Qué te puedo decir? Qué felicidad, ¿no? ¿No? ¿Por? No, digo, estarás contento que volvió el frío con todo. Yo tuve un día de felicidad, que fue el día de ayer, en el que la temperatura se puso un tanto más primaveral y por un momento me hizo olvidar de esta sensación de invierno angustiante que tenemos. ¿Angustiante, te parece? Sí, muy. Vos estás completamente loco. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a hacer? Mira, primero vamos a comentar y a aclarar y a contarle a la gente que has tenido hoy una larga audiencia del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que nos dejó algunas cositas, ¿no? Nos dejó algunos titulares, sí. Nos dejó algunas sorpresas, como sí. Por ejemplo la declaración sorpresiva de uno de los imputados. Claro, porque parecía que iba a ser el... Bueno, fue, de hecho, la última jornada de testimoniales. La número 40, se terminaron las testimoniales, comienzan después de la feria judicial y una semana más, que es una feria judicial blue que hay en algunos juzgados. Se va a retomar y van a suceder los alegatos de las partes acusadoras. Primero la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner, luego la fiscalía, para que luego se defiendan las defensas de los imputados. Y lo que se esperaba era que hubiera solo 4 testimonios. El primero era interesante porque fue Alejandra Daya, la directora de la revista Noticias, propuesta por la defensa de Carrizo, que lo que quiere es intentar desarmar el agravante de género, el agravante por mediar violencia de género, que la fiscalía y la querella pidieron que se sumara a los cargos por los que ya llegaron a juicio los imputados. El tribunal dijo que va a resolver esa situación cuando falle. Entonces, lo que intentó Gastón Marano, que es el abogado caro, que no sabemos quién paga o si lo hace como un aporte militante, y no sabemos a qué causa, si lo hace como un aporte militante, intentó desarmar con esto de mostrar varias tapas. Viste que está el goce de Cristina, que generó esa etapa, mucha polémica. Incluso Cristina la mostró en su declaración en el juicio como parte del ataque sistemático que ella dice haber recibido. Y por otro lado, hace unos meses salió una tapa similar, pero con la cara de Milei, que era el goce de Milei, un poco dos demonios, ¿no? Bueno, incluso comparando esas dos tapas, uno puede ver cómo hay un ataque particular por el hecho de ser mujer, de vincularla a cierto erotismo. Es muy fuerte esa tapa que hicieron contra Cristina. Intentaron arreglarla con la tapa de Milei. Después de eso venían unos peritos que quedaban, y cuando parecía que terminaba la audiencia, el defensor Marano dijo: no, espere, porque mi representado me ha dicho que quiere responder preguntas. Y entonces la audiencia se extendió y estuvo aproximadamente 3 horas. Nicolás Gabriel Carrizo estuvo respondiendo preguntas de todas las partes. Así que fue muy interesante, sobre todo el intercambio con Gastón Aldazábal de la querella de Cristina. Él dice que todo era una broma, que es un pelotudo. Yo estoy acá porque soy un pelotudo. Yo diría que hay parte de verdad en esa... hay parte de verdad y parte de mentira en esa afirmación de Carrizo. Diría que no es por eso que está. Esa es la parte que no es verdad. Y por otro lado, me parece que que lo de la broma es insostenible ya, ¿no? Realmente es insostenible. De hecho, se enojó con el abogado de Cristina, con Ubeira, porque dice: usted dijo en C5N que yo era nazi y yo no soy nazi y eso no está bien, ¿no? A lo que coincidíamos, alguno de los televidentes en el chat decía: y le tendría que haber dicho Beira que ese tranquilo era una broma, ¿no? para devolverle un poco con su propia moneda. Bueno, entonces, a lo que íbamos con esto particularmente es que en un rato vamos a escuchar a María Carmen Verdú de la Correpi. Sí, que nada que ver, simplemente. Que nada que ver, pero que estuvo participando en esta audiencia del juicio en una entrevista por las detenciones relacionadas con la ley Bases, que hubo novedades en los últimos días. En un rato lo contamos más en profundidad, si te parece, Fer. Estuvimos charlando sobre eso y estuvimos charlando sobre la escuela de espionaje que lanzó Patricia Bullrich y que va a tener a cargo a alguien que quienes siguen los juicios con nosotros lo conocemos muy bien, que es el juez Ricardo Basílico. Yo le quería poner mística y vos me contaste todo al final. Yo dije, en un rato contamos, y claro. Yo le quería poner mística y dejarlo. Así que en un rato, no cuentes más, no digas más nada. Hay que dejar... ¿Cómo te gusta spoilear a vos? Hay que hacer un clickbait, digamos. Sí, acá se complica hacer un clickbait en YouTube o en la radio tradicional. Pero les dejamos el gancho para que en un ratito nada más podamos hablar de eso. No adelantes más nada. Un título clickbait para radio. A que ver. Vos decís que no se puede. ¿Qué le dijo Verdú a Tevel en la entrevista de esta mañana? Y lo otro que vamos a abordar en un instante nada más tiene que ver con estos anuncios del presidente Javier Milei sobre el veto a la ley de emergencia en discapacidad y al aumento de jubilados. Bueno, en este caso hemos abordado hoy lo que está pasando semana a semana con la movilización de jubilados y jubiladas. Uh-huh. Y también vamos a charlar en este caso sobre la emergencia en discapacidad, porque el viernes habrá una movilización pacífica y queremos abordar ese tema en breve. ¿Qué te pasa? Se fue Sergio Tomás de mis oídos. Perfecto. Me alegro mucho. Gracias por remarcarlo antes de irnos al corte y ya meternos con el primer tema de este programa. La retaguardia. Por un mundo mundo sin esclavos. Bueno, Fer, decíamos que otra vez el presidente Javier Milei anunció que quiere vetar una nueva decisión del Congreso, ¿no? En este caso estamos hablando de la ley de emergencia de discapacidad y estamos hablando también, en este caso, aunque no lo abordaremos en esta charla puntualmente, del aumento en las jubilaciones. Es realmente tremendo lo que está pasando en ambos casos y desde el Congreso, bueno, rápidamente salieron a decirle vamos a insistir con esta ley porque es realmente una vergüenza lo que está haciendo el Estado en lo que tiene que ver con discapacidad. Vamos a recibir a Diego Vega, él es psicólogo, trabaja en la temática, por supuesto, y es uno de los que está convocando también a esta movilización que habrá el viernes desde las 19 horas en el Obelisco. Están convocando una marcha pacífica en esos de esa manera se la nombra en este caso. Diego, bienvenido al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, y muchas gracias por este espacio. Gracias a vos por aceptar la convocatoria en este caso. Es difícil abordar este tema con toda la indignación que nos puede generar, ¿no? Porque es realmente tremendo lo que está pasando en general en un montón de los ámbitos de la vida de la sociedad, pero en este caso, bueno, están atacando directamente al sector de discapacidad. ¿Qué nos podés contar de esto que anunció Javier Milei en este caso? Bien. Esto no es una cuestión que surja ahora, ¿no? Esto es una lucha histórica, digamos, que tiene el sector. Inclusive ya venimos de una gran jornada de lucha desde el 2023 y anteriormente, digamos, ¿no? Yo he participado en esas jornadas, pero ahora se llegó a un punto en el cual ya se hace muy difícil sostener, digamos, desde nuestra parte, ¿no? Como profesionales, como prestadores, el trabajo, ¿no? Más que nada por toda la situación en general también, ¿no? La situación económica y demás. Y además porque principalmente esto es un ataque hacia los derechos de las personas con discapacidad, puntualmente, ¿no? Y a todo un sistema de prestaciones que van, digamos, no solamente las prestaciones que nosotros brindamos, como ser psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicomotricidad, musicoterapia, los acompañantes personales no docentes dentro de las escuelas primarias, toda una amalgama, digamos, de apoyos que van recibiendo. En nuestro caso trabajamos con niños y adolescentes con discapacidad, pero también es un ataque a lo que tiene que ver con el tema de las pensiones, lo que tiene que ver también con el tema de las medicaciones, de los pañales, de todas, digamos, los apoyos que necesitan también en cuanto materiales, digamos, las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando, que esta ley de emergencia en discapacidad es algo urgente. Es tan urgente también como el aumento de los jubilados, ¿no? Que ustedes lo estaban mencionando, la moratoria también, la ampliación de la moratoria para que las personas se jubilen también. Es una situación, digamos, en general, la que se da hoy en Argentina. Nosotros pensamos hacer una movilización este viernes, la vamos a hacer, no es que pensamos, sino que convocamos a la movilización, donde la consigna es una luz por la discapacidad, ¿no? Nosotros vamos a ir a rechazar el veto, decimos no al veto presidencial, Estamos convocando a las personas con discapacidad, a los terapeutas y prestadores. Lo organiza un sector de prestadores agrupados en CABA y también familiares de personas con discapacidad. También convocamos a la sociedad en su conjunto, ¿no? Como esto se ha tratado, digamos, en muchos lugares, inclusive en el mismo Congreso, en el Senado. Nadie está exento de padecer o de sufrir una discapacidad, ¿no? En algún momento de su vida. Entonces vemos que esto es muy importante. Si bien no es una solución final, ¿no? Al sector, sino es más bien como resistir el avance, digamos, a la desaparición de los derechos de las personas de discapacidad y en nuestro caso también de nuestro trabajo, ¿no? Al cual le dedicamos, le ponemos mucho amor, mucha dedicación y a su vez también articulando con muchos sectores. No solamente trabajamos en el consultorio, digamos, trabajamos también con escuelas, con familias, haciendo informes a las obras sociales, hay también parte de profesionales que trabajan en inclusión laboral, en talleres protegidos, digamos, ¿no? Es, digamos, muy grande donde nosotros intervenimos como profesionales, ¿no? Diego, al comienzo, bueno, me gusta que hayas remarcado esta cuestión de que es una lucha que tiene bastante tiempo ya, hace bastante que vienen reclamando en este sentido, y nosotros hacíamos mención puntualmente de este momento en realidad por una cuestión quizás más de ensañamiento, ¿no? Es muy tremendo lo que está pasando desde el lugar de plantear como un gasto innecesario quizás el abordaje de las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Claro, sí, en realidad impera una lógica, digamos, donde el dinero, digamos, ¿no? Pesa más que los derechos, ¿no? Pesa más la ganancia de, digamos, de los empresarios, inclusive, bueno, los políticos, de los especuladores, por sobre la calidad de vida de la población en general. O sea, esto se ve también, digamos, no solamente en el área de discapacidad, esto se ve también con el tema de los jubilados, bueno, la gente de salud también, el hospital Garrahan, con tantos despidos y demás, ¿no? Entonces es una situación general, pero es muy importante que nosotros podamos, digamos, ganarle a este veto presidencial, que la ley de emergencia en discapacidad sea efectivamente ley, que ya está votada, digamos, por los diputados y por los senadores, solamente falta la implementación. Entonces nosotros vemos que hay, además del ensañamiento que vos marcás, hay una crueldad también, ¿no?, con los sectores más sufrientes y con los sectores más desprotegidos. Por eso nuestro lugar está en el consultorio, digamos, en los talleres, en nuestros puestos de trabajo, pero irremediablemente hoy están las calles también, digamos, ¿no? Porque no vemos otra forma de meter presión al gobierno, de hacer que nos vean, de no pasar, digamos, a ser invisibles y demostrar que también nosotros tenemos fuerza como colectivo y que esa ley la vamos a pelear hasta que se aplique, ¿no? Diego Fernando Tevere aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo sienten que le llega el tema a quien no lo trabaja puntualmente o a quien no tiene un familiar con algún tipo de discapacidad? A mí me queda siempre la sensación de que la lucha sectorial de ustedes, el resto de la población cree que no le va a pasar nunca y en todo caso siente empatía pero lejanía a la vez de algún modo. ¿Cómo reciben ustedes en este marco esa situación? Mira, eso es como muy fluctuante también, ¿no? Hay momentos en los cuales recibimos mucho apoyo de la sociedad, pero también hay un desconocimiento en el sentido de que, como yo decía, si bien esta ley de emergencia soluciona algunas cuestiones, digamos, pone parches, ¿no?, en lo que es la problemática de la discapacidad, no la soluciona de fondo, porque muchas veces yo creo que la sociedad en general no puede visualizar cuáles son las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, porque aún falta trabajar un montón. Falta trabajar un montón en cuanto a la inclusión, no solamente social, sino también laboral. Falta darle muchos apoyos a la familia. Yo en el consultorio es algo que veo cotidianamente, digamos, cómo muchas veces se estigmatiza o cómo muchas veces también se excluye a las personas con discapacidad y también a sus familias. Si bien se ha avanzado bastante, de hecho los profesionales, digamos, que trabajamos en el área siempre marcamos la concientización y la organización, inclusive, bueno, hemos salido también con muchos chicos con autismo, adolescentes y demás. El día 2 de abril, en el día de concientización del autismo, hemos salido a la calle también, porque vemos una necesidad también de llegar de lleno a la sociedad. Pero hoy en día estamos como en un retroceso también. Por ahí actividades que podíamos hacer antes, hoy no las podemos hacer, digamos, por muchos factores. O sea, desde el factor, digamos, financiamiento económico, digamos, hoy en día, por ejemplo, se han cerrado muchos centros, muchos equipos interdisciplinarios que atienden a personas con discapacidad, y muchos estamos corriendo el riesgo, digamos, también de cerrar, porque, bueno, los alquileres de lugares se hace imposible, el tema de mucha gente que también deja de trabajar en el sector por una cuestión económica, inclusive las personas, los acompañantes en las escuelas son los peores pagos, igual que los acompañantes terapéuticos, y son también quienes más trabajan, digamos, en el día a día, ¿no?, de una manera más cercana. Pero yo creo que, si bien hay mucho que trabajar, pero este espacio que ustedes están brindando también sirve un poco para eso, ¿no?, para concientizar, como para llegar a más personas. Porque en definitiva uno después se pone a hablar con la gente y ¿quién no tiene un familiar, digamos, con discapacidad, digamos, un hijo, un primo, un sobrino, digamos, con autismo, con alguna condición neurodivergente, digamos, ¿no? Entonces, si bien la discapacidad está ahí, todavía es como que no se logra tomar una conciencia mayor en cuanto a la inclusión. Diego, bueno, por supuesto, en este caso es un conjunto de situaciones. Por un lado, lo que afecta esta situación en general a las personas con discapacidad, también, como vos venís mencionando, a los trabajadores y trabajadoras que laburan en el área. Y también, bueno, pensando en lo que significa a nivel social, que la gente conozca del tema, que la gente se... Claro. Pueda reconocer y no lo vea como algo lejano, ¿no? La verdad que en ese sentido creo que hay cierto sector de la sociedad que ve como lejana la problemática de discapacidad y deberían poder interiorizarse un poquito más. Para cerrar, Diego, ¿querés contarnos cómo va a ser la movilización de este viernes y poder hacer la convocatoria? Bien, antes un paréntesis, como sí, para cerrar la idea de lo que dije antes. No solamente se trata de integrar y de incluir, sino también de formar parte de la comunidad, ¿no? Cuando uno forma parte de la comunidad no necesita ser incluido. Eso lo quería cerrar, digamos, también como concepto. La movilización va a ser el viernes, este viernes, que sería 18, viernes 18 de julio, nos vamos a encontrar a las 19 horas en el obelisco. A las personas decimos marcha pacífica en un sentido porque sabemos cómo está el tema de la protesta. Entonces nosotros nos anticipamos, siempre hacemos marcha pacífica igual, pero lo hacemos de una forma redundante por el tema del aire represivo que hay en estos momentos también, ¿no? Lo que pedimos es que nosotros también vamos a llevar luces, ¿no? Que pueden ser linternas, velas, diferentes tipos de material lumínico, para desde el obelisco marchar a Plaza de Mayo, donde vamos a pedir el no al veto, ¿no? Donde vamos a hacer pequeño acto donde vamos a marcar eso. Y bueno, esto también es la continuidad de una serie de marchas y de luchas que venimos dando también, ¿no? Por eso invitamos a toda la sociedad para que nos acompañe, para que, bueno, participe de esto y para que puedan acercarse y también entender que es de vital importancia la ley de emergencia en discapacidad. Excelente, Diego. Allí, bueno, quienes nos están viendo por YouTube pueden ver el flyer en pantalla también con toda la información. Y bueno, esperamos, por supuesto, que sea una marcha que en la que haya una buena convocatoria, en la que también las fuerzas de seguridad no repriman como cada movilización. Lamentablemente parece ser moneda corriente lo que está pasando en cada movilización. Hoy nuevamente con los jubilados y jubiladas sufrieron una nueva represión. Allí en la retaguardia hemos compartido algunas fotos de la jornada y lamentablemente es lo que viene pasando en cada movilización, así que esperamos que también en este caso, además de atacar desde el veto y desde las diferentes herramientas que tiene el Estado para manifestarse contra las necesidades de la discapacidad de las personas con discapacidad, que además no se sumen a reprimir como otra nueva medida. Te mandamos un abrazo grande, Diego, y aquí estamos para seguir charlando y seguir comunicando este tema. Un abrazo para ustedes y bueno, los voy a seguir escuchando. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Diego Vega es con quien hablábamos, él es psicólogo, labura por supuesto en la temática y es uno de los que convoca a esta movilización. Una cosa importante a remarcar antes de meternos en este tema, que en la retaguardia siempre decimos que muchas veces los oyentes o las oyentes o las diferentes comunidades con las que compartimos y construimos cada día, muchas veces nos acercan propuestas de nota, nos acercan personas como en este caso Diego, y esto no es la excepción, por supuesto, a eso voy, porque la gente del movimiento Cromañón nos ha compartido el contacto de Diego, él es también sobreviviente, y bueno, esta cuestión de caminar en conjunto, por ejemplo, con el movimiento Cromañón, como lo hacemos hace tantos años, también nos lleva a hablar y profundizar sobre otros temas, como en este caso la emergencia de discapacidad. Me resultó muy, muy interesante y me quedó resonando esta cuestión del concepto de inclusión, ¿no? No necesitaríamos, digamos, cuando uno habla del concepto de inclusión, habla de que hay alguien con capacidad de incluir, digamos, ¿no? Que pueden ser las mayorías. Es cierto, en un punto que las mayorías pueden tener como un incentivo, un esfuerzo para incluir a las minorías. Pero es muy fino el límite entre mayoría y normalidad, ¿no? Y el problema es cuando las mayorías se sienten normales y entonces ponen al otro en el lugar de anormal y como mucho te incluyo porque soy bueno, ¿no? Interesante esto porque hablamos constantemente, ¿no? Del concepto de inclusión sin pensarlo en términos de que ¿por qué no pensar que ellos nos incluyan a nosotros, por ejemplo? Ni hablar, Fer, de que hay un montón para laburar en la temática, no solamente con lo que está pasando en este momento y con la lucha que vienen dando hace tanto tiempo desde el sector, sino que hay espacios muy básicos donde abordar de otra manera el tema de las personas con discapacidad. Las escuelas, sin ir más lejos, muchas veces no están preparadas. Lamentablemente hay un montón de falencias y falta un montón a nivel social cuando abordamos este tema. Así que, bueno, esperamos que ese también tenga un buen camino con el paso del tiempo, como desde otros sectores también ha pasado. Acá en el chat nos dice Pablo, un abrazo compañeros, no al veto. Bueno, efectivamente, y decíamos que rápidamente cuando el presidente de la Nación anunció que iba a vetar la ley de emergencia en discapacidad, desde el Congreso rápidamente dijeron, bueno, vamos a insistir con esto, por supuesto, porque además una de las cosas que escuchábamos desde un principio cuando ganó Javier Milei Y una de las cosas que muchas veces repetimos también en un comienzo fue, bueno, el Congreso no le va a permitir hacer lo que quiere hacer, no lo va a dejar hacer esas cosas. Bueno, el Congreso tiene todavía, aunque no parezca, o aunque muchos no, muchos de los que están allí sentados en una banca no lo hacen, tiene la capacidad de evitar que el veto se sostenga. Entonces, bueno, le exigimos también a quienes están ahí votados por el pueblo que de una vez, si pasa esto y se vuelve a vetar una ley, que se pongan las pilas y que no lo dejen hacer lo que quiera. La retaguardia. Un inventario de resistencias. ¿Qué es este grito? Páralo ahí. Porque quiero contar lo que vamos a escuchar. Se produjo en las últimas semanas un concierto de despedida. Se presentó como un concierto de despedida de Black Sabbath. En realidad fue un concierto de despedida de Ozzy Osbourne, que está con gravísimos problemas de salud. De hecho, tuvo que hacer el concierto sentado en una suerte de trono maléfico, jugando con lo que en la historia de Black Sabbath ha sido una gráfica, una idea conceptual de alguna manera de oscuridad y demonización. Una de las bandas para muchos, la primera banda de heavy metal o de hard rock, como se la quiera llamar. Y por cierto, una gran influencia para un montón de bandas tan disímiles que en algún momento del show, donde además de tocar ellos, antes tocaron varias bandas invitadas, se armó una suerte de supergrupo. Vamos a escuchar con este cover, un clásico de Led Zeppelin que ya comenzábamos a escuchar, en la voz a Steven Tyler de Aerosmith. Impecable, parece un pibe increíble. Qué bien se sostiene, que ¿no? Nos hace dudar de los efectos nocivos para la salud de las drogas y el alcohol, si son ciertos, porque no puede estar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No puede estar tan bien después de la vida que llevó. Contame cómo están los demás, igual, los demás que llevaron la misma vida. Claro. En general, yo creo que esta es la excepción. Es la excepción, exactamente. Tom Morello en una de las guitarras, el que además de ser el coordinador musical de toda la jornada, es la guitarra combativa de Rage Against the Machine y de Audioslave. Nuno Bettencourt, que tiene nombre de futbolista, pero en realidad es un guitarrista portugués de la banda Extreme, no sé si te acordás de More Than Words, bueno, no existía voz, en los 90 fue un gran hit de guitarras acústicas. Chad Smith, que creo que lo conoces, ¿no? Que es el baterista de Red Hot Chili Peppers, la banda favorita de Pedro. Y Rudy Sarzo, que es un bajista que tocó con un montón de gente, entre ellos fue bajista muchísimos años de Whitesnake. Juntos hicieron esta impresionante versión de Hurl Loda Love de Led Zeppelin. We'll be right back. Bueno, era una muestrita nomás, escúchenlo después y nos vamos preparando. Esto es el parate musical, cada tanto nos damos este permiso cuando hacemos el programa. Nos vamos preparando para, cada vez menos cada tanto. Nos vamos preparando para un programa nuevo. Yo estoy cansado de que vos me censures y voy a hacer mi propio programa de música de 2 horas. ¿Dos horas? Para que nadie como vos me pueda cortar. Yo te voy a decir una sola cosa, ¿eh? Un programa de música, ¿entendés? Temas enteros para escuchar. ¿Dónde no existe eso hoy? Todo la vida es una lista de reproducción. ¿Quién te va a reemplazar cuando te vayas de vacaciones? ¿Ah? Porque ahí todo bien, pero en esa no me doy maña, ¿eh? ¿Ah? En esa no me doy maña. Bueno, nos tomaremos vacaciones. Merecemos también. Eso es verdad. ¿Sí? Mira, así se va. Se va. ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos después de esto? Y ahora sigamos, si te parece, me doy pie a mí mismo, si te parece, y me voy en modo noche a modo mañana para presentar a María del Carmen Verdú, directamente. Perfecto. Adelante, Fernando Tevele. María del Carmen Verdú, de Correpi, que es parte de los grupos de abogados y abogadas que estuvieron, como siempre, al pie del cañón, están... porque la cosa no terminó ni mucho menos, ¿no? Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a esta transmisión. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. En general te molestamos de noche, pero ahora estamos aquí a la mañana. No, está muy bien. A la espera del comienzo de esta última audiencia de testimoniales en este juicio. Bueno, finalmente apareció el sobreseimiento. ¿Qué significa? ¿Qué dice el sobreseimiento? ¿Por qué sobreseyeron a personas que nos pintaron como terroristas peligrosísimos? Bueno, recapitulemos en 10 segundos. Dale. El día de esta movilización de jubilados y jubiladas, a la que se sumaron muchísimas personas convocadas por las comisiones antirrepresivas, antifascistas, etcétera, de los clubes de fútbol, fue una movilización que pintaba muy grande. Antes de que se empezase realmente a concentrar la gente, empezaron a las 3:30, 4 de la tarde, detenciones absolutamente masivas y al voleo. 33 personas quedaron detenidas en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, algunos fueron a Madariaga y General Paz, el lugar de detención que usa la Policía Federal Argentina desde que dejó de tener las comisarías, otras a alcaldías de la ciudad. En los 2 días siguientes, el 13 y el 14, la jueza María Romilda Cervini, que no hace falta presentarla, ustedes la conocen perfectamente, tanto vos como la oyentada, decidió indagarles uno por uno, como corresponde, pero aplicando la definición de delitos que les imputaba el fiscal Stornelli, otro personaje también conocido por estas latitudes. Uh-huh. Stornelli lo que hizo fue replicar en lenguaje jurídico el tuit que había tirado Bullrich alrededor de las 4 de la tarde, apenas empezaron las detenciones, donde decía: son terroristas, son subversivos, quieren dar un golpe de Estado, tienen que quedarse más de 20 años presos, el que las hace las paga y todas esas cosas, que obviamente fueron inmediatamente replicadas por todo el resto de la primera plana de gobierno, oficial u oficiosa. En esos términos se les hicieron imputaciones súper generales, pero con estas calificaciones gravísimas: atentado al orden constitucional, impedimento del funcionamiento del Congreso de la Nación, rebelión, sedición, etcétera, etcétera. Al terminar las indagatorias el 14 por la noche, la jueza Cervini ya dio una primera señal que no le gustó al gobierno, porque de esas 33 personas escarceló a la mitad, y a la otra mitad sí les negó la excarcelación, como Stornelli había pedido respecto de todas. Vino el fin de semana, el lunes era feriado, y el primer día hábil siguiente, el 18, martes, lo que hizo Servini, después de haber hecho una mirada inicial al expediente, fue decir, che, de los 16, de los 17 que dejé adentro, acá hay por lo menos 11 que no tienen nada que ver con nada, y los excarceló, pero además en la misma resolución dictó la falta de mérito para procesar o para sobreseer de esas 11 personas y de las 16 que había excarcelado el primer día. Con lo cual solamente quedaron detenidas sin excarcelación 6 personas y las otras 27 ya con una falta de mérito que quiere decir, mirá, no te puedo desvincular del todo, pero no te puedo procesar porque no tengo nada concreto. Claro. En esa situación seguimos estando durante meses y meses, durante los cuales el fiscal Stornelli se dedicó a pedir todas las medidas de prueba que se te puedan imaginar. A ver, si en cualquiera de las causas en las que desde este lado denunciamos hechos represivos se hiciera el 10% de lo que Stornelli pidió en materia de diligencias probatorias, no nos alcanzarían las cárceles para meter milicos presos. Claro. Descargó todo el material de todos los teléfonos celulares, examinaron hasta el último chat, hasta el último contacto, hicieron todos los cruces telefónicos que te puedas imaginar con toda la tecnología que tienen. Revisaron más de 300 horas de videos, más todas las fotografías de cámaras municipales, o sea, cámaras del gobierno de la ciudad, de los domos del propio Congreso, de todas las cámaras de los medios de comunicación a los que se les pidió el material en crudo, lo que se te ocurra, fotos, todo. Las propias fotos en los teléfonos de las personas detenidas, que por supuesto muchos habían tomado imágenes. En ese interín, de las 6 personas que habían quedado detenidas, los procesó, no por los delitos que decía Stornelli, sino por el famoso combo manifestación, resistencia, atentado a la autoridad, desobediencia, daño, en un solo caso estrago, porque la compañera había prendido un pequeño fueguito en protesta, y en esa situación fueron saliendo en libertad, porque al ser delitos menores se les fue concediendo la excarcelación. La última en salir fue la compañera del MTR, Patricia Calarcosa Redondo, que estuvo casi 2 meses detenida. Los demás fueron saliendo en el mes anterior. Y en uno de esos casos, cuando los procesamientos llegaron a cámara, se le revocó el procesamiento y quedó también con falta de mérito otra de las personas, Facundo Gómez. Con lo cual ya teníamos 28 con falta de mérito. Siguieron pasando los meses. Hace poquitos meses, a fines del año pasado, la jueza sacó un primer auto de sobreseimiento. Sobreseimiento significa, perdón, no te tendría que haber traído este proceso, no tuviste nada que ver con el hecho o el hecho no existió, y esto no afecta tu buen nombre y honor, porque realmente no tendrías que haber sido detenido. Esas 11 personas eran los casos más obvios, más evidentes, como aquella familia, madre, padre, hija, etcétera, que estaban vendiendo empanadas y gaseosas, aprovechando la masividad de la movilización para hacer un mango, o el otro muchacho que estaba con la parrillita haciendo choripanes. Quedaron estos 16, que finalmente antes de ayer, nuevamente Servini tuvo que decir, bueno, la verdad, sigo sin encontrar nada, cuestionó duramente el procedimiento policial, el caos, los gases, los palos, la forma en que se produjeron las detenciones. Además de todas estas medidas de prueba, citaron a declaración testimonial a todos y cada uno de los policías que intervinieron en las detenciones. Nadie pudo decir, vi a fulano hacer tal cosa y vincularlo con otro elemento del expediente. O sea, no quedó nada por chequear. Y bueno, finalmente, Servini, que no es precisamente conocida por sus posiciones zurdas, izquierdistas, progresista siquiera, bueno, tuvo que reconocer esto y se le tumbó a Bullrich todo ese invento, todo ese delirio del golpe de Estado, del terrorismo, de la sedición. Y esto no es la primera vez que sucede, Fernando, porque ya lo hablamos en relación a aquella otra movilización con 114 personas detenidas, que la misma noche, en la madrugada, a las 2 de la mañana, también la jueza, la doctora Andrade, en este caso de ciudad, no federal, le tuvo que decir a la policía, che, me trajiste 114 tipos y resulta que en uno solo no me estás diciendo qué hizo. Así que, por favor, que la fiscalía le tome los datos, me los largan y cuando encuentren algo lo citan. Claro. Carmen. El día de hoy de esas 114 personas no citaron a nadie. Pasaron ya varios meses. Quiero hacerte una última pregunta. Estamos pendientes de que empiece la audiencia y te voy a tener que interrumpir cuando arranque. Que tiene que ver con el combo este de la ley bases, más todo lo que pasó, más Pablo Grillo, la liberación ayer después de una detención inexplicable de dos integrantes de la Cámpora, una de ellas concejala de Quilmes y otra funcionaria del Ministerio de Género, por supuestamente haber participado de un scratch expert. Es clara la idea de que no nos quieren en la calle y que nos quieren meter miedo, ¿no? Absolutamente, y vos fíjate que para quienes dicen, bueno, pero es el normal procedimiento judicial, el año pasado comentábamos contigo que habíamos logrado la condena a prisión perpetua del policía, el oficial Pérez del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fusiló a Claudio Romano, el remisero de Villa Crespo, allá el 19 de octubre de 2019. Ese policía está condenado a prisión perpetua por homicidio agravado. ¿Sabés dónde está? No. Escarcelado y en su casa, sin ningún tipo de control, sin tobillera, sin absolutamente nada, porque está en libertad, porque todavía no está firme la sentencia, pasaron un montón de meses desde el juicio oral, pero todavía la Cámara de Casación está muy ocupada con otras cosas, no ha tenido tiempo para dedicarse a revisar esta condena. Cuando vos comparás las dos situaciones, todas estas personas, porque no fueron solo estas dos chicas, hubo otras personas detenidas también en esa misma causa, incluida la mamá de Alesia, por el solo hecho de que tenía una cédula azul de uno de los autos que habían sido supuestamente vistos en el lugar, ni siquiera vinculado con un hecho concreto. Cuando comparás la situación de unos y otros, de los chicos y chicas de la ley bases o de estas dos mujeres en relación a lo que sucede cotidianamente con policías, pensemos en el gendarme que casi mata a Pablo Grillo, en la misma situación, tranquilo y en su casa, y encima ahora con un sobreseimiento que por supuesto ya está apelado, ahí llegás a la conclusión de que si bien en todo tiempo, momento y lugar, la justicia es clasista, machista, patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera, estamos en una etapa absolutamente inédita, que por eso desde Correpi calificamos de cambio de régimen, con destrucción de todos nuestros derechos, garantías y libertades democráticas. Y eso implica que tenemos que redoblar los esfuerzos para seguir enfrentándolo, para seguir exponiéndolo, por supuesto con todos los cuidados y conciencia de no exponernos de manera inconsciente, con todas las precauciones para tratar de reducir los riesgos, pero donde aflojemos un cachito la movilización, esto se termina para el pueblo trabajador y vamos a llegar a una situación que nunca más vamos a poder revertir en materia de goce de derechos. Estamos charlando con María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Este juicio tiene mucha gente que nos ve desde otros lugares. Cristina Denis, desde Uruguay, nos pregunta qué es la Correpi. La Correpi es un organismo de derechos humanos postdictatorial, digamos, que se encarga permanentemente de sostener las denuncias por causas de gatillo fácil y otras intervenciones policiales que terminan como casi siempre, y además de defender a personas que han sido apresadas en este gobierno y en otros gobiernos también por manifestarse o por otras razones. Y aprovecho que todavía no comienza la audiencia para una cosa más. Hoy conocimos que el gobierno ha lanzado una suerte de escuela de infiltrados. Y... de infiltrados y de espías. Porque, perdón que te interrumpo, pero realmente justo estábamos hace minutos, por eso tardé en responder el llamado, revisando estos decretos con mis compañeros. Son dos decretos que se publican en el Boletín Oficial el día de ayer, que hablan de el agente encubierto y el agente revelador digitales, informáticos. A ver, estas dos figuras ya existen y de hecho las venimos denunciando desde hace muchísimos años, desde que se inventaron con la excusa de las causas de narcotráfico, etcétera. Lo traducimos, el agente encubierto es un espía y el agente revelador es en realidad el provocador, que es todavía lo más grave. Todo el mundo entiende lo que es un espía, un infiltrado, pero el agente revelador es el que vos ves en las series yanquis que se mete en la presunta organización criminal y promueve que se realice un hecho delictivo, es el que tiene la idea, es el que tira el mensajito, en este caso hablando de cuestiones digitales, al grupo de WhatsApp, al chat en el foro digital o lo que sea, diciendo, che, y si a la próxima marcha les damos una lección y llevamos unas molos, y basta con que uno mande un puñito o un pulgarcito para arriba para que digan, ven, ese quiere tirar molotovs en la próxima marcha, deténganlo. Uh-huh. De eso estamos hablando. Entonces, está buena la ocasión para recordar que más allá de que, por supuesto, tenemos que manifestar nuestras opiniones y nuestra expresión es absolutamente libre y la vamos a seguir defendiendo así en todos los ámbitos, pensemos y midamos la forma en que decimos las cosas, porque esto está pasando. Hubo un jubilado que recién ahora ha obtenido una prisión domiciliaria, detenido por mandar un meme de la cara de varios funcionarios, entre ellos Milei, sobreimprimiendo como si fuese el circulito con la cruz, como si fuese la mira de un rifle. Uh-huh. Una estupidez. Y sabes que, es lo más grave. Estuvo detenido y está sometido a proceso. ¿Sabes qué es lo más grave, Carmen? Que estamos a las previas de un juicio que hoy termina las testimoniales, en el que hemos visto a integrantes de Revolución Federal referirse como una broma o como un simbolismo a marchar con guillotinas o con bolsas mortuorias, con nombres de referentes de derechos humanos o con antorchas para tirarlas a la Casa Rosada. Todo eso es... Y donde sí, casualidad se les borran los teléfonos, ahí la tecnología digital no camina o directamente no investigan el teléfono del funcionario que ya sabemos que dijo lo que dijo en el bar al lado del Congreso. Claro. No, yo te preguntaba, no me sorprende que el gobierno haya... ¿Dónde lo seguimos viendo esto, por las dudas? Porque algo quedó. Lo seguimos viendo en el juicio, por ahora, después lo vamos a cortar, pero por ahora en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, donde después hay 6 horas más, 6 horas y media más de transmisión con las últimas testimoniales de ese juicio. Pero interesante siempre escucharla a Verdú. Un minuto nos queda. ¿Tenés algo para meter en un minuto? Tengo algo para meter. Un minuto. Un minuto. Se habla mucho en los medios tradicionales de comunicación de la barbaridad de el referente de La Libertad Avanza de Punta Indio, de la localidad bonaerense de Punta Indio, que en una radio donde tiene un programa dijo que su padre tenía un Ford Falcon y que el baúl, cuando levantabas la tapa, se olía a justicia, en clara referencia a los secuestros y a todo lo que se hacía con el Ford Falcon como símbolo, ¿no? De la represión. Esto fue en Punta Indio. En estos días se viene realizando, este jueves y viernes habrá audiencias de un juicio por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo, y de un cuerpo que apareció en Punta Indio. ¡Qué casualidad! ¿No? Yo no puedo desligar una cosa de otra. Me parece que este personaje nefasto intentó ocultar lo que está pasando en el juicio, porque en el juicio, por ejemplo, declaró el presidente del Consejo Deliberante de Punta Indio porque hizo un documental sobre los cuerpos que aparecían en las costas. Y me da la sensación de que todos los medios tradicionales, y no tan tradicionales, cayeron como chorritos, diría mi abuela, y hablan de eso sin mencionar de manera alguna, porque desconocen, por ignorancia, el juicio de Punta Indio. Bueno, eso, vean el juicio de Punta Indio, porque eso que dijo este hombre tiene la intención clara de responder a un juicio que mueve todas las estructuras en Punta Indio, que es un juicio contra dos policías que cuando apareció el cuerpo en las costas, en lugar de dar aviso a las familias, lo que hicieron fue decir, bueno, lo enterramos como NN en el cementerio de Magdalena. Más de un minuto, pero te lo perdono. Chau, chau.